mejor quedarnos en la cama. A finales del 2018, un grupo diverso de artistas en torno a las artes escénicas comienza a reunirse y darle forma a lo que a futuro se transformaría en la Red de Artes Vivas, una plataforma colaborativa donde distintos artistas independientes visibilizan, colectivizan y profesionalizan su trabajo, lo cual logran a través de una plataforma web que sirve a modo de cartelera con perfiles de las y los diferentes creadores. Pero sus objetivos no quedarían ahí, se propusieron y están sacando adelante el primer festival de Red de Artes Vivas, el cual se viene llevando a cabo desde el 6 de septiembre y que va hasta el 22 de septiembre en distintos puntos de la Ciudad Vieja con actividades variadas en torno justamente al arte teatral. Para charlar un poco de todo esto, que recibimos en estudio a Malena Urrutia y a Lucía Echevarría. Buenas tardes, Gurizas, un gusto. Buenas tardes, gracias. Bueno, cuéntanos un poco quiénes componen esta red, qué artistas o grupos de teatro y cómo se fue armando justamente. Bueno, como decías bien, empezamos en diciembre del año pasado, como siendo poquitos en realidad y con la necesidad de decir, sabemos que somos muchos que estamos haciendo de forma independiente por ahí y sabemos todo lo que cuesta. Y bueno, surgieron las ganas de decir, juntémonos que de seguro se hace más fácil si nos agarramos las manos. Y a partir de ahí se empezaron a hacer llamados abiertos en donde yo llamaba a mi circuito de conocidos y abría a que ellos llamaran a sus conocidos y así. Y cuando quisimos acordar eran reuniones ya de 40 personas de repente en el verano. Y bueno, y ahí empezamos a ver cómo podíamos hacer que nos potenciásemos juntos el trabajo, cómo podíamos hacer para visibilizarnos, ya que creíamos que estábamos un poquito invisibles, ¿no? Cada vez que haces una obra, terminás llamando a tu circuito de amigos, de familia, y es difícil trascender ese círculo. Entonces dijimos, capaz que si lo hacemos juntos, bien, llegamos a los círculos de los otros también. Y dijiste el verano, ¿desde ahí empezaron a juntarse o antes? Claro, desde diciembre del año pasado. Entonces, bueno, las reuniones continuaron en enero, febrero, que de hecho eran las más masivas porque, claro, nadie tenía actividad extra, así que estábamos ahí al firme. Sí, en realidad la necesidad inicial fue juntarse. Uh-huh. Y los objetivos fueron surgiendo a partir del diálogo y de decir, bueno, estamos acá porque queremos, ta, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos generar a partir de este encuentro? Pero no es que nos juntamos ya con un objetivo, claro, concreto de hacer un festival. No es que la red nace con el festival. La red no nace como necesidad de juntarnos y decir, hola, soy tal de tal, estoy haciendo esto, mucho gusto, como algo muy, muy básico. Y fue creciendo y fue generando objetivos. Y de hecho es una de las patas, de las tantas patas que estamos trabajando, el festival en el que estamos ahora, que por supuesto que nos consume ahora todo el tiempo, pero en realidad había muchas otras líneas de trabajo donde también nos planteábamos si podíamos tener una plataforma en donde podíamos compartir recursos. Entonces, por ejemplo, si yo mañana termino de hacer una obra y tengo una escenografía que sé que no voy a usar, consultar y decir, ¿alguien la necesita? Porque si le viene bien a alguien, estás tú acá. Y viceversa, necesito un sillón de dos plazas, ¿alguien lo tiene? Y capaz que sí, como de facilitarnos ese flujo tanto de cosas materiales o de focos o lo que sea, como de recursos humanos. Sí. Bien, imaginemos esto para las personas que, o proyectemos esto para las personas que por ahí no están muy allegadas al mundo teatral, ¿cómo sería armar una obra sin esta red, ¿no? Sin que esto existiera? ¿Cómo era antes de todo esto? Es muy difícil. Y bueno, una cosa que creo que se da mucho es el hacer la fiesta, ¿no? El grupo empieza a vender entradas, contrata un local, organiza una fiesta y con la recaudación de esa fiesta haces la obra. Esa, o sea, es una forma, parte de la producción, claro, por lo menos, ¿no? Claro, exacto. Esa es una forma que se da muchísimo. Te presentas a fondos, esa hay veces que obtienes todo lo que necesitas, hay veces que obtienes una parte, se trabaja mucho. Creo que la red busca sistematizar algunas cosas que vienen pasando de forma menos capaz que organizada y por lo tanto menos fuerte, que es esto del préstamo, por ejemplo. Claro. Pero decir, ta, si yo le puedo prestar a los de mi círculo, capaz que si ese círculo es más grande, podemos generar una solidaridad más, voy a decir solidaridad organizada, creo que eso ya existe. Alguien lo dijo. Pero creo que tiene un poco de eso, ¿no? Bueno, pero la red viene como a formalizar una colaboración que ya sucedía. Claro, que la intención ya estaba. Lo que pasa es que al ser el círculo más pequeño queda ahí, no llega como a... Y en esa de intentar juntarse con este ímpetu, ¿se empezó a sumar mucha más gente de la que esperaban o más o menos? Sí, hemos tenido como sí. Han ido, momentos, bueno, como ¿no? les contábamos, al ser súper horizontal la forma de trabajo, nosotros nos organizamos en comisiones. Entonces, en un momento surgió la idea de hagamos un festival. Entonces, allá se organizó la comisión festival que se iba a encargar de ver cómo se organizaba un festival. Después surgió el tema, bueno, necesitamos difusión. Comisión, claro. Difusión, para ver cómo hacemos la difusión. Y así se empezaron a armar un montón de comisiones, sí. Cada vez empezaron a hacer más. Y no eso sé por fue. Qué me suena todo eso. Sí, sí, sí. No, aparte, incluso en esto de la horizontalidad. De la horizontalidad se discutió, bueno, qué comisiones tienen que haber, qué es necesario, y en un momento había como un plan de otras comisiones que después se consideró que no eran necesarias y se englobaron en otras, y terminamos con como con cuatro comisiones base, que eran la del festival, la de la solidaridad, digamos, la plataforma de difusión, que era la que mencionabas en la presentación, que ya está en su etapa de diseño, y una comisión de investigación que tiene como una inquietud más de análisis de nuestro panorama teatral uruguayo, uh-huh. Y que de hecho un poco está empapando todas las otras comisiones, porque desde esa investigación es que podemos entender qué espacios queremos movernos, a qué público queremos apuntar, cuáles son nuestros objetivos. Dale como un marco más ideológico, si quiere, ¿no? Se puede, ¿sí? Decir, algo así. ¿Se puede decir? Sí, como una mirada más de arriba. Una a mí toda la información de la red de Artes Vivas me ha llegado por mujeres. Quería ¿mirá? Consultarles si es que son todas mujeres o si son mayoría mujeres o cómo es, cómo está me repartido. Quedo eso. Ahora con la duda, no, que, no creo que no hay una mayoría clara en realidad. Tenemos unos muchachos en la red. Pero sí, no, la verdad es que no tengo muy presente una mayoría de mujeres, bastante está bastante dividida la cosa. Sí. Sí. No, la verdad que no, qué casual. Tiene más amiga mujer. No, sí, no sé, me llegó como, o sea, al principio en mi imaginario era una red de mujeres. Mirá, que mirá qué increíble. Pero increíble. Ahora me entero al aire que no. Suele pasar que en las actrices, entre actrices y actores, siempre hay más actrices. Pero acá tenemos de todo, porque sí. Hay escritores, bueno, dramaturgos, directores, sí. Actores, técnicos. Todo. Eso está bueno, técnico. Está bueno nombrar, a ver, también en esta idea de acercar como una visión para gente que no está tan metida en el teatro, no es que hay solo actores, actrices y un escenario, sino que hay un montón de gente trabajando, por ejemplo. Sin duda, sí. Por ejemplo, bueno, tenemos una compañera diseñadora que nos está ayudando con toda la parte gráfica, súper necesario. Bueno, fotógrafos que vengan también a hacer la parte de registro y demás. Hay mucha gente que no está involucrada quizás tanto en el teatro, pero están dando una mano ahí al firme, lo cual es buenísimo, sí. Porque bueno, en realidad no es que están sacando ningún... potenciando el medio, no es que ellos están buscando ningún objetivo tan que les concreto sea como nosotros. Claro, el nuestro quizás es más directo. O sea, si bien lo hacemos por todos, está sacando un beneficio si el medio se potencia. Claro. ¿Se entiende? Pero hay otra gente que no, que lo está haciendo en un lugar súper solidario. Porque bueno. Y así, a priori, ¿qué lectura podrían hacer de que la gente se prende tanto y le gusta tanto acercarse? Yo estoy fascinada. Sí, yo creo que hay una muy linda energía de dar y dar y dar y dar, y eso se contagia, no hay otra, te genera ese impulso. Sí. Hay una muy linda energía, la verdad. Hemos tenido mucha suerte como con la gente que se ha acercado y los que han pasado y después se fueron, pero pasaron y dejaron algo. Bien. Ha sido, la verdad, que se ha organizado como una forma y la visibilidad que ha cobrado ahora particularmente el festival, pero a través del festival toda la red, no deja de sorprenderme, porque es como que todo el tiempo estoy viéndolo. Obvio que lo veo todo el tiempo porque estoy ahí, pero a su vez hay veces que estoy en internet en otra cosa y me sale un artículo en Brecha. Sí. Me sale la revista Dossier o otros medios de difusión que son muy fuertes y te encuentras, o Radio Pedal, y te encuentras ahí y es como, pa, qué linda respuesta. Y también de, bueno, como estábamos mencionando, algunos apoyos con los que hemos contado, ver que reciben tu proyecto de esa forma y que le dan tanto respaldo, es como realmente decir, ok, nos juntamos y llegamos mucho más. Bien. No, lo de la unión hace la fuerza, acá estuvo clarísimo. Es... Bien. Sí. Para dar una idea a la gente, ¿cuántas personas ¿cuántas personas están detrás de esta red? ¿Cuántas personas por cuántas personas están conformadas? ¿Cómo me cuesta? Pero estuvo clarísima. Es la humedad. Entendimos. ¿Cuántas personas son? Así. Bueno, activos ahora fuerte y sobre todo en este momento del festival, tenemos alrededor de 30. Después, artistas que están participando en el festival son 100. 100 personas. Un montón. Es un montón. Sí. Y ustedes resaltan en algún lugar de por ahí, vi, que son artistas fuera del foco de la institución. ¿Por dónde viene esa mano? ¿Cómo definen eso? Es por el hecho de no estar amparados bajo ninguna institución, como uh-huh. podría ser con otros elencos que, bueno, producen en tal espacio físico y hay toda una organización que los contiene. En este caso no, como te decíamos, nos pasa de que todos trabajamos y bueno, queremos hacer esta obra y capaz que te presentaste a un fondo y no lo sacaste y eso no te detiene y haces la fiesta, claro. O haces una kermés, o haces una varieté, o lo que sea, pero bueno, seguís tu camino del hacer sin contar siempre con el mismo apoyo, ¿no? Sino que bueno, viendo cómo... A pulmón. A pulmón. ¿Y eso es una decisión política? ¿Es algo que genera problemas éticos? Digamos? Bueno, hay de todo. Mirá que eso está muy bueno que lo preguntes porque no tenemos como un manifiesto político en realidad, una postura en la red de Artes Vivas, en la RAB. De hecho, hay opiniones distintas dentro, pero creo que es ese crisol de opiniones y de formas de hacer lo que le da la identidad, ¿se entiende? Uh-huh. No es cerrada a los que piensan de esta forma, sí. O si entras acá tenés que accionar en tu hacer de tal manera. Para nada. O sea, la intención es simplemente decir, estás haciendo, vos no querés bajo ningún concepto acudir a fondos estatales, está perfecta esa forma de verlo. Vos sí, y te funcionó y has hecho obras con fondos estatales, una, dos veces te salió, perfecto, también está bien. La intención acá es otra, que es estás haciendo y estás como independiente, suelto por ahí haciendo, bueno, unamos fuerzas, generemos visibilidad como con este festival y bueno, y la intención que hay cierta una intención macro que es la de generar una página web en la cual si yo espectador quiero ir a ver teatro de gente joven, independiente, puedo acudir ahí y enterarme. Y no tengo que esperar a que, si tengo un conocido, me avise. ¿Se entiende qué es lo que pasa casi siempre? Sí. Y esto responde a que los medios, capaz que los medios más masivos, los medios comunes, no le dan bola a cierta escena, a cierto circuito, o simplemente porque la forma de gestionarse que tienen ustedes no requiere de ese tipo de propaganda, digamos. Claro. Yo creo que no es una cosa o la otra necesariamente. De hecho, estamos descubriendo que estamos llegando a un montón de medios súper masivos que capaz que no lo esperábamos, que capaz que cada grupo trabajando por su cuenta no lo hubiese logrado y ahora se está logrando. Ajá. También hay, como ella decía, dentro de la red, en este crisol, hay gente que capaz que ni siquiera iba por esos medios masivos porque no se alinea con las formas en que le interesa producir y difundir su trabajo. Pero no hay como una... Cuando nosotros discutíamos qué es lo que nos une, en realidad, no sé si llegamos a algo como más concreto que el hecho de queremos conocernos, queremos trabajar juntos, queremos potenciarnos y visibilizarnos los unos a los otros. Entonces, creo que en cuanto a la difusión, todos tenemos experiencias distintas. Total, claro. Sí. O sea que hay una diversidad, este crisol que ustedes manejan es real, permite también andar para allá y para acá, también en este sentido también político, si se quiere, ¿no? Sí, claro. A cada tanto cuando surge la necesidad, porque bueno, vamos a tomar una acción en la cual es necesaria discutirlo y ponernos de acuerdo, se hace. Pero en tanto no sea necesario, preferimos que quede abierto porque de hecho seguimos siendo una red que está abierta. O sea que... Si te enterás y querés venir y formar parte y venir a una reunión y ver de qué va, bienvenido sea. Continua expansión, esa sí. Es otra de las cosas que nos define. Bien. bueno. ¿Y siempre hay que ser jóvenes para participar de estos grupos? No, tampoco. No necesariamente. Ha sucedido. Bueno, nombrarme las veces y yo me sentí excluido. Eso se dio, en realidad no fue buscado. No fue buscado el tema del... Se podría decir que en la red hay como una mayoría de gente entre los 20 y los 40. Ahí está. Podríamos manejar. Pero no es que sea excluyente. En realidad ha sido bastante natural, pero no una búsqueda. No. Lo que creemos es que capaz que en esa franja es más común encontrar personas gestionando su arte de una determinada manera. pero no porque no sea posible trabajar de esa forma si tienes más de 40, sino simplemente por... De hecho, sería súper enriquecedor. El otro día nos pasó que en una de las mesas de debate del festival se hablaba del teatro infantil y había ahí un actor director que decía que cuando él leyó el dossier de lo que era la Red de Artes Vivas, dijo, pero esto nosotros lo habíamos hecho en el 98. Con un grupo de amigos habían tenido esta misma intención y habían hecho un festival de 6 obras. Y yo pensaba, lo que sería tener a este hombre en la red y que nos pudiese decir las peripecias que hayan enfrentado y cómo las resolvieron. Era otro dólar también, ¿no? Sí, total. No, porque sí, 98, sin duda. 98, o sea, aparte me da la sensación de que hay cada vez más gente involucrada con el mundo teatral que tiempo antes. Me parece que como que el círculo se ha expandido un poco más. Bueno, alguien dijo una vez, hay más obras en cartel que espectadores. En Uruguay, estamos ahí. Ya es alarmante. Una de las cosas interesantes que nos pasa a nosotros como programa y que estamos comentando siempre colectivos es ver cómo hay ciertas búsquedas que parece que se retoman en un momento, pero que no es que son aisladas, digamos. Total. Como que esto mismo que vos señalabas, capaz que esta experiencia similar, capaz que con el mismo ímpetu en distinto tiempo, ya sucedió. ¿Ustedes tienen registro de que se haya intentado algo similar? Bueno, no, esto fue como una de las primeras veces, porque después hubo festival. Sí, hubo otras cosas que creo que no las identifico como tan similares, pero en sí esta intención de juntarse, lo que decíamos hoy, el juntar para hacer más fuerza todos juntos, es una BC que, bueno, claro, en esto de los colectivos más que más se debe notar cómo se repite, ¿no? Uh-huh. Es una intención muy básica, muy esencial, ¿no? Sí, sí, hay como una intuición colectiva, sí, si se quiere, de agruparse para poder potenciarse un poco. Porque sería muy interesante que ese señor que tuvo ese ímpetu con un grupo en el 98, transmita contra qué cosas también, o sea, cuáles son las vicisitudes de armar una red, por ejemplo. Porque a mí me intriga mucho eso, cómo los colectivos de repente desaparecen, emerge otra cosa y no, como que no hay una transmisión de piques de buenas prácticas o problemas tipo a priori. Porque no vayas por aquí, no entres por esa puerta. Claro, no caigan ahí que ya caímos nosotros. Porque si bien el entorno debe haber cambiado mucho, me imagino, por ejemplo, con la difusión hoy en día, con lo que son las redes, y en el 98 debería ser muy distinto. Pero calculo que hay una cuestión humana de organización que se debe repetir una y otra vez. Sin duda. Bien, los invito a ir a un tema y volvemos enseguida para conversar de justamente del primer festival, que es como un mojón que se pusieron ustedes. Exacto. Ahí como para continuar. Vamos a escuchar a Él Mató a un Policía Motorizado haciendo violencia y volvemos con más. Seguimos conversando con Malena Rutia y Lucía Echeverría, justamente de Red de Artes Vivas, y estábamos hablando un poco de cómo se conformó esa red, un poco de sus vivencias, justamente para mantenerlo en pie. Y nos quedamos como segunda parte esta cuestión de llegar al primer festival, ¿no?, organizado por ustedes, que será en relativamente corto tiempo. Si pensamos que se fue desde diciembre hasta ahora y que ya tienen un festival con un montón de obras puestas en escena, me parece un gran mojón. Sí. Creo que además el festival Organización Fuerte arrancó en mayo. Ajá. Junio. Sí, o sea, se tomaron sus vacaciones también, ¿no? Fueron metiendo no, en playa. Creo todo. Que hubo como que cuando empezó el año lectivo el impulso hizo un poquito como que se aplacó. Ajá. Lógicamente, porque todos retomamos nuestras responsabilidades de otras cosas, pero después ahí por mayo aproximadamente la Comisión Festival, que casualmente las dos integramos, retomó el impulso del objetivo como concreto del festival para este año y fue como dale, vamos y vamos y ta. Sí. Y acá estamos. Bien, me gustaría antes de que nos metamos en el festival, si en realidad si lo pueden decir, además trazaron algunos otros objetivos. Está la web, Este objetivo de la web, está el de la red solidaria, en donde pretendemos que uno pueda tener ahí un usuario, contraseña, y entras a esta parte de la web donde ofreces lo que vos tenés, pedís lo que no, y así. Y el otro objetivo es el de dentro de la red generar movimiento de decir, que bueno, va un poco a cargo de esta comisión de investigación de la que hablábamos antes, de proponer una temática y decir quiénes estamos para hacer una jornada el sábado sobre tal temática e investigar, que creo que es compartir cuelgues, ¿no? Sí, es sí. Un poco eso, darse el espacio sí. para crecer juntos, que no es menor. Sí, y estamos teniendo como un primer piloto de esa experiencia con las jornadas de debate y reflexión que tenemos en el festival, que viene funcionando divinamente, sí. Y creo que nos dio mucho impulso para continuar con esa dinámica. Bueno, cuéntenos justamente ese tipo de actividades que se están llevando a cabo en este festival. Porque no son solamente obras de teatro. No solamente. Tenemos acá para contarles. Dale. Bueno, había talleres, esa era una de las propuestas. Uno de los talleres ya fue. Y el otro es el 17, que es un taller de entrenamiento. Bueno, hay una compañía dentro de la red que se llama Compañía Animalismo, uh-huh. que hacen teatro físico. Entonces ellos proponen un taller que se lleva a cabo en el INAE. Después hay una apertura, un desmontaje, o sea, que te cuentan cómo fue que crearon la obra Lado B, uh-huh. que es una obra que sucede en la calle. Te vas siguiendo a los actores, te van mandando WhatsApp a dónde ir y demás, y bueno, sucede todo en la calle esta obra. Entonces está este desmontaje en donde te cuentan cómo fue que lo hicieron. Lo mismo, un work in progress de Los Cumpleaños, que es una obra de Bruna Acevedo. ¿De qué me estoy olvidando? Un par de jornadas de debate y reflexión. Este sábado tenemos doble jornada de debate y reflexión. Sábado 14 tenemos una charla sobre los espacios de formación en las artes escénicas. Ya tuvimos la contracara de esta misma charla el sábado pasado con estudiantes de escuelas de formación. Y este sábado próximo van a estar los representantes de las instituciones, directores, asesores académicos, etcétera, de las instituciones, para reflexionar en torno a eso. Y después, el mismo sábado, tenemos una charla sobre fondos estatales para las artes escénicas, que es un poco esta necesidad de saber, y hay veces que no está tan claro, qué fondos hay, cómo me puedo presentar. ¿Cuáles son los métodos de evaluación y demás? Que a veces no es tan, sí. por momentos, transparente, entonces está bueno generar el debate para ver si se puede hacer más transparente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ganan siempre los mismos? Claro. Es raro eso. También una charla en torno a la ley de teatro que se aprobó este año, y la idea es informarnos sobre esa ley, cuáles son sus ventajas, desventajas. Sí, hay mucha intención de verdad generar el debate, porque no hay una postura prearmada que se viene acá a expresar, nosotros qué creemos bueno. esto o aquello, sino claro. de verdad generar el debate de se puede mejorar esto, que no está gustando mucho, o nos pueden explicar cómo es que es que sucede, que se lleva adelante, sí. va desde ese lugar. Y después tenemos una actividad súper interesante, que es la residencia de dramaturgia de Salvadora Editora. Uh-huh. Salvadora Editora es una editorial independiente que se dedica a rescatar el trabajo de dramaturgas. Estuvimos por acá. Ah, estuvieron, está perfecto, así no tengo que explicar porque tampoco soy especialista en Salvadora. Y ellos propusieron una residencia de dramaturgia para madres. Entonces la propuesta era dramaturgas madres y un espacio como para esas personas y bueno, lo que tienen para decir, cuáles son las características que las reúnen. Uh-huh. Que es de 3 días y tienen el tercer día una apertura. Está súper interesante. Y sí, bueno, terminamos con eso, ¿no? Sí, termina el 22 con esa apertura. Bien. Y para todo, para anotarse a cualquiera de estos talleres, que son todos gratuitos, es entrada libre. Vamos manejando una lista así de inscripción por un tema de cupos. Uh-huh. Y para anotarse o para consultar por más información, pueden contactarse al Instagram, que es red de artes vivas, con doble D, red de artes vivas. Al Facebook, Red de Artes Vivas, y al celular 092-555-401. Bien, repetimos celular, ¿te parece? Dale, 092-555-401. Bien, ustedes eligieron algunos puntos, todos en la Ciudad Vieja. ¿Hay alguna razón en particular? Cuéntenos qué puntos son y por qué los eligieron. Otra gran discusión esta fue. Sí, en un momento se planteó el por qué no descentralizar, pero la realidad es que nos pareció que era un poco... No nos interesaba descentralizar por el título. Claro. Uh-huh. Si la descentralización no era real. No nos interesaba aterrizar con un contenido central en un lugar descentralizado solo para poder decir descentralizamos. Claro. Entonces dijimos, bueno, si es un hecho que nos estamos moviendo en un espacio más central, hagamos que este festival se desarrolle en este espacio, y dijimos, Ciudad Vieja cuenta con un montón de salas y de espacios que son adecuados, y también quisimos implementar un poco esto de saturar el área, como de durante 15, 16 días, que todos los días hubiese algo vinculado a la red en la Ciudad Vieja. Que termina sucediendo algo muy interesante, que es que salís de un taller a las 5 de la tarde y tenés una obra a unas cuadras a las 8 y después sí. podés ir a tomar algo al Meeting Point después. Es, no, no parás. Te genera una... el Meeting Point, que me imagino es un punto de encuentro, sí. es un lugar propuesto por ustedes, o sea, es de la red. Sí. O sea, está en este marco día, también. Claro, lo tuvimos dos, como el festival dividido con dos Meeting Point. El primero había sido en ensayo abierto y ahora nos mudamos para esta segunda parte en el Bar Fénix. En el Bar que, Fénix. Sí, nos da la bienvenida ahí. Ahora, la Ciudad Vieja y el teatro tiene como, no sé si tiene un romance, un cariño, un acercamiento, sí. un guiñadito de ojo, no sé, algo tiene ahí, una cuestión así para llevarlo más al lado vincular, ¿no? Es verdad, sucede, sí. Está, bueno, es el lugar más minado de teatros que encontrás en Montevideo. Sucede, inevitablemente. Bueno, es verdad. Lo que es las bóvedas, Tractatus y Ensayo Abierto están en cuestión de la manzana. De tres cuadras a la redonda. Y después caminaste dos cuadras para acá y tienes el CCE. Después un poquito para allá y ya estás en el INAE. Es como, yo un creo circuito. Que es sí. un circuito. Y además nos parecía que es un espacio interesante que debe ser rescatado. Y hay políticas y un montón de cosas, pero no deja de ser... No dejas de caminar por Ciudad Vieja y decir, pa, qué hermoso sería ver este espacio con esta vivo. Arquitectura, esta historia increíble, lleno de artistas, lleno de gente yendo al teatro, yendo a tomar algo y hablar de la obra o de otras artes. Y hay un cierto impulso de eso, pero creemos que todavía habían cosas para aportar y nos pareció... Y quizás algún otro año nuestro objetivo puede ser, sí, descentralizar, pero este año, de verdad, pero este año nos quedaba un poco grande y para no cumplir con el target era mejor hacerlo. Demasiado ambicioso capaz era. Sí, porque aparte también puede ser mucho más difícil el llevar las obras de buena forma. No solo vengo y la hago sí. como puedo acá, sino presentarlas de verdad sí. como queremos que sean uh-huh. y en buenas condiciones, mostrarlas. Hay una sala que se está que me enteré otro día que se estaba por empezar a restaurar, que es la que está atrás del Banco Central. Es un teatro. ¿Lo dieron? Exactamente, yo porque desconozco, no tengo idea de la cuestión. Pero me comentaban justamente que se había ganado un sí. proyecto para poder reformarlo y sí, sacarlo sí. adelante. Que eso va a ser otro punto interesante a futuro, digamos. Que está también dentro de ese circuito que hay en el cabo, en la Ciudad Vieja, justamente, donde se llevan actividades de todo tipo. Sí. Que ya en general hay como una cuestión ahí, sobre todo en el bajo de sí. la Ciudad Vieja. ¿No les parece? Bien, esto está desde el 6, justamente, y nos estaban comentando de que están los talleres, están las obras. Cuéntenos en qué punto están las horas, no, cómo viene respondiendo la gente con respecto a este llamado. O sea, por si bien, o sea, ustedes son 100 personas, me imagino que hay como círculos de amigos y círculos de allegados que todos participan. La gente que no es de esos círculos, y si está respondiendo, si está yendo. Sí, público sí. real le llamamos nosotros. El público aposta, que paga la entrada. Viene súper bien. Mira, de hecho, ayer tuvimos función en Tractatus uh-huh. De la obra Jabuk, que es esta que les contaba uh-huh. de la compañía de teatro físico, y estuvo. Prácticamente nos quedaron unas sillitas nomás, sin espectador, sí. y para hoy ya está casi llena de nuevo. Sí. Y es una sala que de 100 personas, o sea que claro. no era fácil. Y claro, nosotros estamos ahora haciéndole publicidad a 13 obras, más los talleres y demás, o sea que a veces no es que le podés poner toda la energía a esta. Una. Claro, y aún así vienen respondiendo súper bien. Sí. Y hay características bien distintas, porque hay algunas obras que venían en cartel y continúan en cartel en el festival. Uh-huh. Hay otras que están en el medio de su temporada y van a meter alguna función en el festival. Y hay otras que no se hacían de repente hace un año y volvieron para el festival. Entonces eso convoca un montón, porque es la oportunidad de... Incluso a mí me pasa, obras que no pude ver y ahora están en el festival y es una felicidad increíble poder verlas, es como, sí. Claro, porque además a veces hacen pocas funciones también, claro. ¿no? Total. Sí. Es muy difícil sostener una temporada porque el riesgo de no estar sustentado es que nunca sabes cómo te va a ir. Entonces no sabes si es realista de repente reservar 3 meses. Claro. Vas no, reservando no te lo puedes plantear. La medida 4 que... funciones. O claro. reservas no tantas y bueno, después el teatro ya reserva para otras obras y tú ya no puedes claro. pedir más fechas. Ahora, estaba pensando, supongo que yo por lo menos ligo el teatro independiente con espacios no convencionales. como espacios fuera del teatro, butaca, escenario. ¿Hay alguna obra que tenga estas características, más allá de que se haya adaptado a un Bueno, teatro? Sí. Algunas de las obras eran en espacios no convencionales, pero ahora se adaptaron a los espacios en los que estamos. Pero sí. Y bueno, esa también era un poco la idea de esta plataforma en donde publicar las obras, que si la estás haciendo en un espacio no convencional, puedas también igual tener tu espacio web en donde promocionarla, que a veces en otras plataformas quedas incapacitado de hacerlo. Y bueno, se pierde esa chance de hacerlo en un espacio no convencional, que me parece hermosísimo. Una pregunta más, qué característica. No, picante, sino como me intriga saber que, porque empezó ahora hace unos días, sigue hasta el 22, y si ustedes pueden contar algo de lo que hayan aprendido en este momento, o sea, como cosas que no esperaban capaz, y digan, mirá, esto no lo teníamos tan claro y esto nos estamos enfrentando y lo estamos solucionando de determinada manera. ¿Cuánto tiempo queda? Vos sabés que es muy gracioso que lo digas, porque nos pasa que en los 1000 grupos de WhatsApp, te podrás imaginar de todas estas comisiones que hay, siempre que nos pasa un error, que nos enfrentamos, nos damos la cabeza contra la pared, digamos, alguien dice, aprendizaje para la próxima, y lo pone. Y nadie comenta más nada, ¿no? Ya todo lo leímos, ya sabemos, pero sí, es tal cual. Es como que tenés que ir armando una listita para que el día que se termine todo esto y bajemos la pelota al suelo, ver cómo se encara el año que viene. Una de las cosas que te comentaba, bueno, fue el tema de difusión. A veces son detalles que después decís, claro, ¿cómo no me di cuenta? Pero hasta que no lo haces, no lo concientizás. Nosotros estuvimos esperando hasta último momento para ser súper fieles con la programación, de tener todo bien cerrado y súper seguro, ¿no? Entonces demoramos muchísimo largar la programación por esperar a ser súper seguros, ¿no? Y no hacerle a la gente comerse el garrón de que después algo que vos ya tenías agendado, te lo cambiaban. Y el otro día veíamos un festival muy grande que se lleva a cabo acá, que saca la programación y decía, programación sujeta a cambios. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Era súper sencillo lo que había que hacer y nosotros nos perdimos un montón de días de difusión, semanas, te diría, por esperar eso. Y son esas pavadas que las hemos visto 1000 veces, pero que hasta que no lo haces y metes la pata, te cuesta darte cuenta. Creo que estamos teniendo además una gran capacidad de respuesta en el momento. Bien. Como que estamos muy polenteados, podría decirse. Entonces, cada cosa que surge, enseguida surgen varias soluciones. Para decir algo concreto, hoy un compañero me consultaba, bueno, con este nuevo meeting point en el Fénix, ¿cómo sabemos quiénes forman parte del festival y quiénes no? Yo tengo esta idea, ¿qué idea tienes tú? Y ya quedó resuelto en cuestión de 15 minutos, porque había un interesado y gente interesada en solucionarlo. Y ayer con un parlante para un taller, y ya a las 2 horas estaba solucionado, y es como... Y que el que no está en eso confía en que el que lo está haciendo lo hace bien, lo cuestiona, ¿viste? También está esa comprensión que me parece súper sabia, para no caotizarse. Delegar, como creo que un gran aprendizaje para mí, al menos, que soy un poco... ¿Controladora? No, lo diría así, pero es delegar y confiar y trabajar realmente en equipo, porque la red lo requiere. Yo me ausenté un tiempo y cuando volví había tanta cantidad de cosas resueltas tan maravillosamente... Y es como esta sensación de realmente me siento respaldada y siento que tenemos un objetivo común. Y algo que destacamos mucho es, no existe la competencia en el ambiente artístico. No puede formar parte de lo que hacemos. Hay lugar para todos. Y es lo que está sucediendo. Cuanto más potenciamos al otro, más nos potenciamos a nosotros y hay más lugar para todos. Bien. Usted nos comentaba que los talleres no tienen costo, no así las obras, ¿verdad? Las obras cuestan 200 pesos en la entrada. Y también tenemos la posibilidad de comprar un abono que podés elegir 5 funciones a elección por 800 pesos. O sea que te queda una gratis. Bien. ¿Y dónde podemos acceder ahora sí a la programación que ya está sin sujeta a cambios? ¿No? sin cambios, sin exacto. La programación pueden conseguirla por estos mismos medios que te nombraba hoy. Bien, que repito. Las redes de... Instagram, en Red de Artes Vivas, con doble D, y en Facebook, Red de Artes Vivas. Ahí está la programación que ya se subió. Y si no, podés también pedirla al celular y se te envía, que era 092-555-401. Perfecto. Buenísimo. O sea, un montón de actividades hechas por gente que está con ganas de hacer cosas y que no espera a que alguien más venga y le diga, bueno, o sea, hay que hacerla por este lado, sino que simplemente impulsan y se hacen de su propio camino. Me parece muy interesante esa forma de hacer cuestiones. Ahora, si yo tengo un grupo de teatro y por ahí me quiero arrimar para futuro, lo mismo. Es un grupo que está abierto, está en constante pasión y en definitiva, simplemente arrimarse. Y algo importante, cortito, Red de Artes Vivas justamente es porque inició como algo más bien teatral, pero después nos dimos cuenta que no queremos que sea solo teatro, aunque cabe preguntarse qué es teatro, qué no es teatro. Bueno, sin entrar en esa. Red de Artes Vivas porque nuestra intención es expandirnos no solo hacia todas las personas interesadas, sino hacia todas las disciplinas artísticas que tienen esta relación... con el público. Con el público. Exacto. Vivo. Por eso es Red de Artes Vivas, ¿no? Porque es en el momento. Sería fantástico si otro año tenemos dentro de la programación un toque, por ejemplo. Sí, sería performance, circo total. danza, teatro. Una consulta, ¿piensan sistematizar de alguna manera? Capaz que es re pronto preguntarle esto y las estreso, pero sistematizar alguna información de lo sucedido, hacer algún archivo de los debates, que son interesantes porque el teatro en realidad a veces no se debate mucho, al menos en esos foros abiertos. No sé, me parece interesante que esta experiencia... Sí. Pudiera terminar con algo así. Bueno, el grupo de investigación se está encargando un poco de eso. Bien. Y en las mesas, por ejemplo, de debate, siempre hay una persona que va llevando apunte de todo lo que se habla y lo organiza en un archivo que después cualquiera pueda consultar. Así que sí, se está queriendo así que quede un registro. Qué bueno. De todo esto. También para nosotros mismos, para aprender, digamos, para partir de esa base. Me encantaría que los del grupo que en el 98 hizo esto tuviese un registro y poder acceder. Claro, justamente por eso. Quieren chumbearle. Queremos chumbear. Quedó picando lo que va a ser en el 98. No tenían redes, era un quilombo. No. Algún papel escrito tiene que haber. Una servilleta ahí con un par de apuntes. Algo hay, seguro. Bueno, Malena, Lucía, el mayor de los éxitos en para lo que resta del festival y para lo que resta, obviamente, del trabajo como red. Y bueno, muchas gracias por haberse arrimado. Muchísimas gracias a ustedes. Un gracias. Placer. Nosotros vamos escuchando a Buenos Muchachos 2-9-3 y volvemos con más colectivos. Ellos dos disiparon las esencias del ayer. Por estar ancorados en cadena muy tirantes. Ellos dos montan rabia y la rabia los quebró. Hoy son tres los que hablan, que lloran por ayer. Si son dos, no se partan. Si se quiebran, quedan tres. Banana.